dicen que el hombre no llora, otros dicen que el hombre es el rey. Yo les digo que todo es mentira, que el hombre sí llora por una mujer. Nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor, porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor. Y llora por ella y toma igual, y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla no más por su amor. Y llora por ella y toma igual, y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla no más por su amor. Que el hombre será el que gobierna, claramente lo dice la ley. Pero basta el embrujo de un beso y desde ese momento la reina es el rey. Nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor, porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor. Y llora por ella y toma igual, y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla no más por su amor.